Mire, cuánto quisiera hoy en día en este puesto en que me encuentro, cómo ayudar a todo el mundo, créame. Pero hoy en día la legislación y el tema contractual es demasiadamente complejo. Anteriormente, un gobernante, llámese gobernador, llámese alcalde, con gran facilidad decía: hágale, haga la obra, eche ese cemento, o sea, ese piso, haga la ventana, arréglela y después arreglamos. Lo podían hacer. Hoy en día no. Óigase bien, hoy en día no. Anteriormente se contrataban las 10 emisoras de la región, ahora se contrata una sola por todo el año. Anteriormente eran 10 polideportivos y le dan el contrato a 10 personas diferentes. Ahora una sola se gana todos los 10 polideportivos. Anteriormente se le compraban a 3 y 4 papelerías al mismo tiempo. Ahora es una sola. La fotocopiadora se le hacía el contrato a todo el pueblo de donde había fotocopiadoras. Ahora una sola. Y demás. Hoy en día es un estudio previo, una licitación, unas condiciones para hacer la obra, una licitación, un tire y encoge de los que licitan, luego correcciones, luego adjudicación, hojas de vida, una cantidad de documentación, un documento RUC obligatorio, inherente para cualquier contratista. Una cantidad de requisitos previos que exigen los entes de control. Y por último, la obra. Claro que yo les confieso algo. Para uno de gobernante es mucho mejor así. Porque cuando termina la obra, usted tiene todo hecho y no le faltan papeles. Pero limitante en los casos que les acabo de decir. Dígame, ¿cómo le ayudo yo a...? No voy a dar nombres porque entonces termino ofendiendo y no se trata de eso. Una emisora y la ganó X emisora y las otras 5, ¿cómo hago? Si todos necesitamos, si necesitamos trabajar. Entonces hay personas que dicen: ese alcalde es torcido, ese alcalde no me cumplió, es un traidor, es un falso. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se le puede dar la obra. Ahora, lamentable, que ya los maestros de obra no pueden levantar una pared, toca que ahora venga un ingeniero, un arquitecto con documentos. No es culpa mía. Y yo le pido disculpas a esas personas que no les he podido colaborar. Pero son cosas que no me las invento yo. Yo no soy de abogado. Fuera de eso, la ley exige hoy en día muchas cosas. Y vaya usted y no cumpla. Porque es que acá y en muchas partes, si usted cumple, malo. Y si no cumple, peor. Entonces, hay otros que sí es que se enseñan a la corrupción. Y entonces cuando le quita la colombina al alcalde, entonces empiezan a hacer la pataleta. Y a hablar mal, y a difamar, y a molestar. Y otros lo hacen ya porque pues es son esos payasos inútiles. Porque el payaso es útil, hace reír. El inútil hace llorar. Entonces, estos inútiles que se prestan para que es gobernantes detrás de las bambalinas estén manejando la maldad, pues ya los conocemos y ha de ser de Dios para ellos. Entonces, en ese tema contractual, y gracias a Jaime por recordármelo, es bueno precisar ese tema. Y por eso estos documentos, este documento está soportado en solo temas contractuales. Unos de mínima cuantía que tienen unos requerimientos, mínima cantidad menos de 16 millones, tienen unos requerimientos menos exigentes que otros y más de 16 millones tienen los requerimientos más exigentes. Y ya los temas, hay que ahorita contratación hablar de eso, que yo la verdad sé de algo de eso, pero no lo manejo el 100%. Entonces, era ese tema contractual que quería decir. Y contestarle, William, vea, yo me cansé de decirle a usted que me ayudara, ¿recuerda? Y usted tuvo su criterio, se lo respeté, y William terminó en las urnas conmigo. Será en otro momento que Dios lo tenga. Ojalá sea así, usted es un hombre de buen corazón. Pero William es parte del equipo porque es flamenco. William es un profesional de la pobreza mía, de mi familia, hechos con trabajo. Y otros profesionales que a mí no me ayudaron, eso a mí no me preocupa. Lo contrario. Enrico, hace unos días, incluso Jaime nos acompañó con la honorable concejal Magdalena Niño, don Alfonso Gutiérrez y el concejal Manuel Melo, que estuvimos gestionando un tema con el ministro del Interior y adelantando un tema bien importante de movilidad, y que mañana, si es mañana que alcanzamos, William, mañana lo entregamos, el proyecto de movilidad. El lunes entregamos un proyecto de movilidad, porque el miércoles el ministro tiene comité y nos lo van a aprobar. Un CAI con 4 motos, un CAI móvil con 4 motos. ¿Y qué más hay, William? 2 CAI con 8 motos. 2 CAI móviles con 8. Cada CAI vale 250 millones y se le compra a la Policía Nacional. No es un negocio de teléfono. Y las motos, el precio de mercado, motos de 200 cc y 250 centímetros cúbicos, y de ahí en adelante la capacidad de cada uno. Y una camioneta computarizada, porque vamos a, como lo dijo el ministro, y el secretario general del ministro, el doctor Gustavo García, un policía en una camioneta al estilo americano. Son camionetas que tienen de todo, computarizadas, cámaras, de todo. Lo han dicho, ya casi que sacan la mano y le ponen las esposas. Entonces, al estilo americano, por cuadrantes, y pedimos una camioneta de esas para plantas. El municipio va a aportar el 15% del valor de los CAI y de las motos. La camioneta sí no me la cobra porque eso lo da el Aponal Cundinamarca, allá con mi mayor Luis García, que muy amablemente nos atendió. Pero qué grato, Magdalena, y agradecerle públicamente las palabras del señor senador Guillermo Santos, un hombre que tiene una gratitud y que quiere a Tolima, y que él sabe que yo no lo acompañé en esas lidias, pero quiere a Flandes, tiene los mejores sentimientos para Flandes. Y vamos por una presea. El lote de los ferrocarriles nacionales, el dueño es el Ministerio de Transporte. Y con Alfonso Gutiérrez y el equipo liberal y el equipo de Cambio Radical, se está trabajando para que nos donen esas 13 hectáreas para hacer un tema de vivienda o un tema que tengo un parque temático para plantas. Ah, que me va a tocar ir a Orlando, Florida, sí, porque allá es donde me lo van a regalar de Walt Disney, que está guardado en una bodega. Pero esperemos un poquito. Primero consigamos el lote, porque no puedo ir a los Estados Unidos sin llevar escritura hecha a nombre del municipio. Y Concepción, ya está comprada su casa, ya tiene otra casa más para sus hijos. Aquí con esta profesora Quiacosa. No, mentira, ella trabaja por su niño, yo la felicito, un aplauso. Es una doctora que trabaja por sus niños, acosa y pide, y así está bien. Pero si no lo hiciera, pues uno no conoce las necesidades. Nosotros ya le cumplimos, ya la alcaldía compró, pagó y escrituración al día de la casa del barrio Gaitán. La Junta de Acción Comunal hizo una sugerencia allá con el presidente de la Junta. Yo evalué y y ellos tenían toda la razón, una casa de alrededor de 400 metros cuadrados, donde se va a construir una escuela hermosa que la gestión de la rectora con otros profesores hicieron posible, y yo ya puse mi parte de cumplirle con su casa, 100 millones de pesos, valía 121, y el señor nos la dejó en 100, para que este proyecto sea una realidad.